Si ustedes están listos, podemos empezar. Entonces vamos a orar y investigar primero Juan capítulo 2. Padre, muchas gracias por mis hermanos presentes y a los que en el internet. Queremos decir muchas gracias por la oportunidad que tenemos para escuchar tu palabra, investigar las cosas aquí. Y oramos que tú puedes guiarnos por tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Amén. Versículo 1. Hijos míos, os escribió esas cosas para que no pequéis. Y si algunos peca, abogado tenemos para el, con el Padre Jesucristo el justo. Juan es 90 y tantos años en ese tiempo, y solo él era mayor de lo cualquiera de los lectores, sino también él era el último de los apóstoles, y que fueron por los padres de la fe, el apóstol de amor. Veía que todas las iglesias como sus hijos espirituales, pero como hijos, hijos míos, es como hijitos, es una palabra muy especial, porque la palabra él usa por los hijos es en griego, es tekion, literalmente significa lo que recién nacidos o nuevos nacidos. Para Juan, como judío y cristiano, no era una doctrina o un mandamiento, no era código moral para guiarnos en la vida, sino que se trataba de un nuevo nacimiento y una completa vida nueva, una vida, una nueva vida que se saca una persona de la oscuridad, de la luz, de tristeza, de alegría, de condenación a perdón y la servidumbre de la libertad. Así, con esa perspectiva, él escribe a los hijos espirituales como los hijas, que los ellos no pecan. Es como un padre, ¿sí?, que cuando van a hablar con sus hijos va a decir: hijo o hijo mío, mi hijito, mi chiquito, mi amado, yo quiero escribirte para no se pecan. Pero es interesante, cuando él está diciendo esto, cuando yo estaba investigando todo ese versículo, obviamente tu mente van a pedir la pregunta: si es posible para nosotros a no pecar, ¿qué está diciendo Juan aquí? Mi versión de la Biblia dice para que no pequen, pero la siguiente parte del versículo me muestra que el pecado siempre estará presente mientras permanezcamos en esta carne, así algo peca. Si no es posible para vivir sin pecado en nuestra naturaleza, en nuestras carnes ahorita. Pero la palabra pecado en griego es armataño. En el Nuevo Testamento esa palabra es muy común. Es la palabra para pecado. Significa quedarse corto, hacer lo malo. Y no podemos ser sin pecado en esa tierra, pero podemos crecer como creyentes maduros y elegir a no vivir en pecado. Y creo que esa es la dirección que Juan quiere dirigirnos. Seguimos cometiendo errores en el tiempo, en tiempo, y eso es debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Y a Juan le preocupaba que esos creyentes no viven en el pecado de religión, porque los judíos están preocupados con la ley y todos los rituales. Él no quiere vivir en esto, y él no quiere hacer una religión falsa sin comprender totalmente quién es Jesús como Salvador y Señor. O también viven en carnalidad, porque recuerdo que los griegos siempre están diciendo, y no es nada para vivir una vida pecaminosa en la carne, porque tu espíritu es pura, pero tu carne es tu carne. Y somos doble personas en un sentido. Esa es una doctrina de los gnósticos. Era bien malo, entró en la iglesia. Y en verdad yo escuché un sacerdote una vez. Sí, estaba acusado por muchas cosas muy inmoral. Y cuando por fin una persona estaba hablando con él, con cámara también, estaba diciendo, ¿cómo puede rectificar las dos cosas? ¿Cómo puede pecar en bien inmoralidad en sábado, en la noche, pero en domingo, en la mañana, en tus vestidos, está enfrente del altar ministrando por el Señor? Y él dice, pero tú no entiendes. Cuando tengo los vestidos alrededor de mí, yo estoy envuelto de Espíritu de Cristo. Entonces estoy ministrando en la pureza de Cristo. Yo no soy, no es yo administrando ese espíritu. Ah, es lo mismo de tontería de ellos, estaba pensando en los días en la iglesia, inventando ideas como pueden hacer muy carnal en la iglesia en el mismo tiempo para tratar de ser parte de la iglesia y son cristianos. Entonces, él está escribiendo por ellos a no pecar y para no ser engañado. Y el apóstol Pablo dice algo es muy similar en Romanos 6. Romanos 6, versículo 11 y hasta 13. Dice, así también vosotros consideraos nuestros muertos, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reinen el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis y sus lujurias, ni presentéis los miembros de nuestros cuerpos el pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros de Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. Es el mismo, es exactamente lo mismo. No tenemos que vivir en pecado, queremos estar muertos en él. Ese es el derecho, ese es el deseo que tenemos. Queremos ser muertos de las cosas del pecado. Podemos elegir no pecar. No sé cuántas veces estaba escuchando esto. Podemos elegir no pecar. No continuar en presentar nuestros miembros y nuestros cuerpos como instrumentos para la injusticia, aquellas cosas que no están bien delante de Dios. Juan dice, si pecamos, refiriéndose al creyente, y que tropiece en su caminar espiritual, que tenemos un abogado. Ahorita en ese capítulo, la palabra abogado es la palabra paraclitos. Esa es una palabra interesante en el Nuevo Testamento. Ese echa los dos elementos para, pero no es el mismo para de español, es el para de griego, y kaleos. Para significa al lado de o desde, y kaleo es el verbo llamar, por lo tanto el verbo paraclitos significa a llamar al lado a uno, convocar o llamar. Eso es algo precioso que tenemos, porque tenemos algo que alguien se puede llamar al lado de nosotros para representarnos al Padre. Y Él es justo, y nosotros no somos justos, ¿no? Pero Satanás, es necesario, porque ¿quién es Satanás? Satanás está enfrente de Dios, dice la palabra, día y noche, por sus acusaciones contra de nosotros. Pero Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Satanás. Jesucristo es el que murió, si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Si escuche bien, él intercede por nosotros. Cristo es nuestro abogado delante del Padre. Jesús es en el cielo. El Espíritu Santo está aquí en la tierra. Ahora, sabemos por el Evangelio de Juan que Jesús definía el paraclitos para nosotros. En Juan 14, en capítulo 15, capítulo 16, ese se llama el ayudador. La Reina Valera usa la palabra consolador. Sabemos que Él es el Espíritu Santo, que viene a nosotros ahí en la tierra. Cristo está allá, en abogado en el cielo. Él está aquí y hay una conexión entre nosotros por el Espíritu Santo a Dios. Cuando pedimos perdón de Jesucristo, es por medio del Espíritu Santo. Él está ayudándonos, consolador, para ayudarnos en muchos aspectos, para arrepentir también y orar. Y Cristo va a escuchar, a representarnos, nuestro abogado entre nosotros y a Dios. Y entender eso significa entender que no podemos hacer nada para ganar nuestro perdón por el pecado, nosotros. Por eso Juan dice que si pecamos, la respuesta es Jesús. Ok. Todos nosotros dicen, obviamente, y es la verdad, pero muchos, la mayoría de nosotros, crecimos aquí en México y nosotros ya aprendimos lo opuesto, porque la iglesia aquí en México católica dice la respuesta es María o el sacerdote. Y la gente dice, no, cuando necesitamos a orar a Dios, necesito orar a María o a correr por el sacerdote. Pero Juan está diciendo, tenemos un abogado, una persona, un intercesor entre Dios y hombre, es el hombre Jesucristo. Cristo Jesús es nuestro abogado. Gracias a Dios tenemos su Espíritu Santo para ayudarnos, pero no podemos encontrar la respuesta en María, ningún sacerdote, no haciendo en las promesas a Dios que la siguiente vez harás lo correcto, no va a caer otra vez, ya, dame otra oportunidad. No es como un negocio con Dios, o no es por dar dinero a la iglesia o por su bautismo. No podemos hacer a ganar perdón por un acto aquí exterior, puro por nosotros. Nuestra fe no está basada en una ideología. Nuestro abogado es personal, es irreal. Nuestra esperanza echa raíces en nuestra relación con Jesucristo, el único que es justo, y aquel justo que viene a nuestro lado y nos defiende para los permanezcamos en el pie antes el Padre en el juicio. Eso es excelente. Él está escribiendo a los amados, nosotros, dice, para no pecar. Pero cuando pecamos, tenemos nuestro abogado, nuestro representante. Y ahorita en versículo 2 dice, él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también los del mundo entero. Ilasmos es la palabra griega. Ilasmos es la palabra usada aquí por propiciación, palabra en griego original. Déjeme explicar. Si se usa solo por unos pocos versos en el Nuevo Testamento, Juan solo lo usa aquí en el capítulo 4, versículo 10. Cuando los 100 eruditos, cuando los 70 eruditos hebreos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, alrededor de 100 años antes del nacimiento de Cristo. Recuerda, el Antiguo Testamento era en hebreo y se tradujeron en griego. Se llama la Septuaginta. Escogieron la palabra griega para reemplazar la palabra en hebreo Kippur. Kippur era la palabra de la cosa, el cubierto de la arca de pacto. ¿Recuerda de la tapa para la arca de pacto? En hebreo es la palabra de Kippur. Lo que es bien interesante para nosotros aquí en español es tremendo. Los autores, Juan, Pedro y Pablo, cuando estaba traduciendo o luego recibiendo la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, estaba investigando cuál es la palabra por esta etapa, por el arca de pacto. Oh, es esa palabra que es significante, es era Kippur en hebreo, en hebreo, pero ya es alasmos, alasmos es la palabra tenemos ahí en español, es propiciatorio. Entonces lo que está interesante es los apóstoles están identificando la tapa de cubierta de la arca con Jesús. Porque aquí Juan está diciendo, ¿sabes qué? Jesús es como la tapa del arca a donde la gente estaba buscando por misericordia. Cuando necesitamos ahí la presencia de un Dios santo y necesitamos perdón, el único lugar en el Antiguo Testamento es para ir directo de la arca y la propiciatoria. La primera vez cuando yo leí de esto en español, yo estaba, wow. Porque en inglés no tenemos la palabra propiciación por la tapa. Tenemos la silla de misericordia traducida en inglés. Pero el español es más cerca de la hebreo, es más cerca del original. Y eso significa algo muy especial. Si Cristo es nuestra propiciación, eres el presencia de gloria de Dios sobre la ley, sobre todo de la ley y la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento. Eso significa que podemos recibir nuestro perdón solamente y su misericordia de Dios solamente por Jesús. Los judíos aún hoy celebran Yom Kippur. Esa es la palabra otra vez. La día de la unción. Si se pone que era el único día de todo el año que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, rociaba la sangre de cordero sacrificado sobre la tapa del arca, como una forma de expiar todos los pecados durante el año para toda la nación judía. Pero Jesús puso el fin de esto cuando el velo se rasgó y abría por arriba de abajo. Porque Él había hecho al final de duradera nuestro kapur, propiciación. No solo fue por nuestros pecados, ni por solamente los judíos, pero por los pecados de todo el mundo. Ahora bien, la propiciación puede definirse simplemente como el medio por lo cual la ira de Dios se satisface contra el pecado. ¿Ok? Pero me gusta, lo escribió un señor B.F. Weiscott. Dice, la concepción bíblica de alesmos, propiciación, no es de la apaciguar de alguien que está enojado con un sentimiento personal contra el ofensor, sino de alterar el carácter de los que desde afuera ocasiona una separación necesaria e interpone un obstáculo invisible en la comunión. Nuestro Señor Jesús no está a nuestro lado para ganarnos de alguna manera el amor de Dios. Como si Dios estuviera endurecido y amargo contra nosotros, enojado con nosotros, y Cristo estaba pidiendo a su papá, por favor, papi, ama a ese pecador, por favor. No es así. El amor de Dios es el mismo de todo, ayer y hoy y por siempre. El amor de Dios es constante y Dios se ama los pecadores. Pero Él no puede, en virtud de su misma naturaleza, dar la bienvenida a los impenitentes y los pecadores. Y más de esto, Él no puede tratar el pecado como si no fuera pecado. Él es santo. Y que cuando nosotros queremos perdón, cuando judíos quieren perdón, era necesario para traer la sangre dentro del lugar santísimo a poner, a rociar sobre de propiciatorio. Es lo mismo por nosotros. Dios está esperándonos para venir. Dios está esperándonos en nuestro pecado para buscar por Jesús, para preguntar a Jesús para ser nuestro propiciatorio. Y Él quiere. Y es la razón, murió en la cruz y su sangre se derramó. Es la razón, el velo rasgó por permitirnos entrar al lugar santísimo y por su sangre se ha derramado sobre de propiciatorio por nosotros a recibir de perdón y entrar en su presencia y a conocer una relación real con Dios. Otro erudito escribió, de hecho la cruz ha propiciado, yo puedo decir, a Dios y ha satisfecho sus demandas justas a manera tan completa que su gracia y misericordia está abundantemente disponible tanto para los salvos como para no los salvos. Juan está comunicando hasta este punto que es por la cruz, número uno, que nuestro pecado de separación de Dios por eternidad es borrado. Número dos, es por la confesión continua de nuestros pecados que Jesús puede perdonarnos, limpiarnos de todo pecado. Ahorita número tres, estamos desarrollando en ese capítulo. Si guardar sus mandamientos, podemos verificar de su obra de propiciación y limpieza son una realidad en nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 3. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Bueno, ahorita estaba escribiendo para no pecar. Ya está escribiendo con nosotros obedecer mandamientos. Ya pensé, los mandamientos estaban en el Nuevo Antiguo Testamento. Ya pensé, estaba libre de mandamientos de la ley. Él está hablando de algo muy interesante aquí. Juan no dice que sabemos que hemos llegado a conocerte, a conocerle porque hemos creído experimentarlo en un servicio de alabanza o que encima de una montaña, no por sentidos. Uno de los movimientos modernos en la iglesia es definir la salvación por una experiencia emocional, personal. Ese es un gran peligro, porque las personas van a pensar que está salvo por una experiencia emocional. No está siguiendo lo que Juan está diciendo aquí. No está pidiendo a Jesús para ser su propiciatorio. No hay nada malo contra una experiencia emocional en la iglesia. Cuando venimos delante del Señor, yo tuve una experiencia emocional muy fuerte cuando fui salvo. Pero la mía fue ante todo una abrumadora y profana conciencia de mi pecado. Abrumadora y profunda conciencia de mi pecado. Lo equivocado y yo lo había estado en encuentro de Dios y al rumbo de tomada mi vida. Después me di cuenta y fue el Espíritu Santo convenciéndome de mi pecado. Y esa experiencia me guió al arrepentimiento. Me volví de los pecados por la experiencia de la presencia de Dios. En otras palabras, llevó a guardar los mandamientos de Jesús. Las cosas que estaba haciendo en mi vida en error, en pecado, la vida inmoral, para embriagarme, para emborrachar, sino empezar a buscar la permanencia del reino de Dios y para buscar a Dios en un nuevo sentido. Eso no quiere decir que no estuviera en el mismo tiempo abrumado con el amor de Dios por mí. Yo estaba, pero de alguna manera sabía que estaban trabajando juntos. So, la convicción de Dios, el amor de Dios. Y su luz y amor estaba expandiendo mi obscuridad. Y para entrar plenamente en esa luz, tuve que confesar, rechazar la obscuridad en lo que estaba viviendo. Eso es necesario. Y a algunos de nosotros sí, es obvio. Pero lo que pasa en la cultura actual es que las personas desean el sentimiento de bienestar y el perdón, se libre de culpa sin arrepentimiento, sin propiciación, sin envolverse en sus pecados y guardar los mandamientos de Jesús. Estaba escuchando el testimonio de un pastor muy popular en el ministerio, en verdad mundial. Tiene un ministerio de sanación en todo el mundo. Y por los próximos 20 años pasados estaba viajando todo el mundo. Se llama Todd Bentley. Él remarcó que fue salvado por el poder de Dios cuando estaba sentado en una casa a donde se traficaba drogas. Él trataba para comprar drogas. El Espíritu Santo bajó sobre él. Y en ese momento realizó: soy salvo, soy cristiano. Dice, por ese momento adelante empezó para compartir el amor de Cristo. Pues es una historia maravillosa. Dice, wow, qué impresionaba. Pero aquí es la cosa. En todo su testimonio, y las otras personas si siguen su ministerio, yo no, pero otras personas están siguiendo su ministerio, dice, él nunca está mencionando de su culpabilidad por sus pecados. Nunca se menciona la cruz de Cristo como propiciación de ninguna forma en su testimonio. Todo refiere al sentimiento que Cristo es vivo en él. Y él pasa por su tiempo y sus arrepentimientos encendido y los sentimientos y las personas en la música cristiana repetitiva y todos sus servicios es muy emocional. Todo está tratando para la gente a tenía una experiencia con Dios muy emocional, pero casi nunca está hablando de nada en la Biblia. No está leyendo la Biblia, no está hablando de la sangre de cruz, ni la cruz, ni la necesidad de requisito para arrepentir, la necesidad por propiciación. Es un gran peligro. Y los cristianos sanos, todos los cristianos sanos, dice ese señor, es un falso maestro, es un falso profeta. Hay mucha gente, dicen, pero ya siento experiencia de Dios, siento la presencia de Dios. Pero cuídate, porque Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios de orden. Y Dios está dándonos lo que es necesario por nosotros a tener una vida real. Y el enemigo siempre es disponible, siempre es astuto para engañarnos. Y él quiere siempre Es fácil para engañarnos con nuestras emociones. La razón de la Biblia dice, no pones su confianza en sus emociones de tu corazón, porque nuestro corazón es muy oscuro. Nota eso, la palabra mandamientos es en plural. ¿Correcto ya? No sé por qué es difícil para esa palabra. Pero no puede ser confinada exclusivamente para amarse unos a los otros solamente. Nosotros sabemos que dice Jesús. ¿Cuál es todo el mandamiento de la ley? Ama a Dios en todo su corazón y tu prójimo por a ti mismo. En esto es toda la ley. Entonces, normalmente nosotros decimos, pues, Juan estaba hablando de la ley en el sentido como Cristo estaba hablando. ¿Esa es la verdad? Sí. Pero Juan está tratando por comunicar algo muy distinto. ¿Cómo sabemos? En mi corazón, soy cristiano, soy salvo. Pues él está diciendo, si seguimos sus mandamientos, plural, y los cristianos en su día estaban confundidos. Álvarez dice, tú no eres cristiano porque no eres judío. Necesito recibir el judaísmo y seguir la dieta y tener su barba y su ropa y todo esto. Y luego tú puedes hacer un cristiano. Entonces, varios cristianos dicen, ¿soy cristiano o no cristiano? Los gnósticos, lo mismo dice, pero si soy cristiano, no importa si va a pecar porque tu espíritu está pura. Pero si se sienten mal porque estaba confundido sobre sus pecados. Y los antinomianismos estaba pensando de todos por la gracia de Dios. Entonces, si quieres recibir la gracia de Dios, no importa la condición que vive. Si está viviendo en pecado, no importa. Dios es un Dios de amor y gracia. Y él va a recibirte como está. Entonces, eran muchos cristianos en la iglesia ahí, y ahorita, hoy en día, se está preguntando, no estoy seguro, porque ya tengo varias ideas o doctrinas en conflicto. Los mandamientos de Jesús constituyen el código completo y suficiente por moralidad. Una autor dice, sus mandamientos se encuentran en su persona, se definen por su carácter y práctica y se explican por las verdades fundamentales y él revela. Solo dentro de los evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, era interesante para mí estudiar esto, se mencionan cerca de 200 veces, 200 mandamientos de Jesús. Podemos decir mandamientos, podemos hacer enseñanzas, instrucciones por nosotros. Eso incluye, hay más de 200, pero hay pocos de esto. Incluye mandamientos para enseñarás acerca de su bautismo, la oración para estar alerta por los falsos maestros, alerta por la levadura de los fariseos, ser alerta cuando los hombres hablan bien de nosotros. También nos mandar la ir a las naciones enseñado a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. También amar al Señor con todo su corazón, tu alma, su fuerza y su prójimo como a ti mismo, buscando primeramente el reino de Dios, tomando el yugo de Jesús, creyendo en Él, confiando en Él, tomando la comunión juntos, no embriagándonos, no asociándonos con los incrédulos, no matando, no robando, no mirando a una mujer con lujuria, no negándolo, no viven en adulterio o en fornicación, o él nos niega delante del Padre. Y los mandamientos siguen y siguen y siguen. Tenemos muchos ahí. Y ese teólogo dice que estos mandamientos no pueden ser obedecidos por la virtud de un poder sobrenatural, por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Es la conexión para conocer si somos cristianos o no cristianos. ¿Estamos obedeciendo estos? Cuando nosotros seguimos esos mandamientos, es una forma muy natural. Eso es una verificación para nosotros y para otros, la realidad, conocimos a Dios y que nosotros llamamos y somos nacidos nuevos. Y la palabra en griego para conocer, como él estaba escribiendo esto en el versículo, es la palabra ginosco, y que hablar aquí la intimidad. A mí me gusta. Significa esa palabra intimidad. Entonces sabemos que estamos caminando en intimidad con Dios si guardamos los mandamientos. Y yo pienso que Juan pone un reto ahí en la iglesia para evaluarse a ellos mismos y para saber si están activos de gozo y guardar esos mandamientos. Me encuentra, de hecho, de que Juan dice en el capítulo 5, si tú eres un creyente y si conoces a Dios, esos mandamientos no son una carga o algo pesado para ti. Más bien, son una bendición. Escucha eso otra vez. Si tú eres un creyente, si conoces a Dios, esos mandamientos no son una carga o algo pesado por ti. Más bien es una bendición. Pueden retarnos a veces, pero no es siempre fácil bendecir a aquellos que te persiguen y hacer bien a tus enemigos. A veces es difícil cuando tenemos la situación difícil. Si alguien está enojado contigo, está tratando para causar muchos problemas, ya lo sé, tenemos enemigos en el mundo, tenemos varios pleitos entre la iglesia, pero en todos modos, si es fácil para ti, es una bendición, entonces tú puedes saber, ¿sabes qué? Dios me cambió mi vida. Ya soy diferente que antes. Antes era bien difícil para ir a la iglesia, obedecer todos los requisitos de la iglesia. Yo estaba tratando siempre, estaba sentido en conflicto, se siento malo, pero ya tengo el gozo de Dios en mi vida. Y a mí no es difícil. Versículo 4, el que dice, yo he hallado a conocerte, a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no es en él. Qué opuesto. ¿Cómo a conocerte y no eres un cristiano? Juan está diciendo aquí muy, muy claro. Cada vez que hay una transformación interior de corazón, siempre seguía una transformación de nuestras acciones exteriores. Mi entristezco cuando sé, cuando estoy triste. ¿Por qué no ponen más fácil las palabras en español? Si sea complicado las palabras. Muy triste, ¿Cuándo? Para mí. Cuando los pastores y las bandas cristianas que dicen que conocer a Cristo, pero no guardan sus mandamientos. Esa es una plaga ahorita. Gracias a Dios, ustedes probablemente no tienen mucha información en esa área, pero es parte de mi papel para conocer qué está pasando en el mundo. Y mi experiencia personal, ya conozco pastores en el pasado que estaba festejando en el sábado, emborracharse, tomando drogas, y en situaciones de inmoralidad, en todo el fin de semana, pero en domingo están en el púlpito, predicando. Un amigo mío, años pasado, dice, quiero confesar algo, pastor. Dice, ¿qué? Dice, antes para venir a esa iglesia, yo fui con un amigo mío y no sabía, él era pastor, pero toda la noche estaba festejando, tomando drogas. Y a las 8 de la mañana cambió por nuestros trajes y dice, no habla nada, sígame. Y fui con él en su carro a su iglesia. Y entramos y él estaba predicando. Y dice, lo que es triste es después del servicio, tanta gente está dando ese pastor dinero y dinero y dinero. Eso es lo que está pasando en la iglesia. En lo mismo con los grupos de las bandas de cristianismo. Está lleno de personas, se dicen son cristianos, pero no siguen los mandamientos de Cristo. No siguen el estilo de vida. Y es el apóstol Pablo lo hace muy claro cuando dice que esas personas no heredarán el reino de Dios. Y nosotros tenemos idea quién somos las personas. Lo que debemos hacer como creyentes en estos últimos días antes que el Señor regrese es para amar lo suficiente para crecer que esta clase de creyentes de Juan describe. Porque hay muchas personas, no son cristianos, confundidos por el engaño del mundo, por lo que está escuchando de los bandos cristianos, lo escuchando de los falsos maestros y profetas en la televisión. Versículo 5 dice, pero el que guarda en su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En eso sabemos que estamos en él. En contraste con el mentiroso que no guarda la palabra de Dios, está el que guarda la palabra, y aquí se refiere a todos los consejos de Dios, toda la Biblia, no solo los evangelios, pero toda la Biblia. Nuestro, que es la verdad en un cristiano, ya sé que realmente serlo o no, el amor de Dios está en él. Pero esto no es obras de justicia. No está diciendo que una persona que es obediente a la letra de toda la enseñanza de Jesús es las cosas exterior, se salva. Ya lo sé, mucha gente a mí, cuando era niño, yo pensé esto, para ser un cristiano es para obedecer las reglas. Obedecer las reglas de la iglesia va a ser cristiano o cristiana. Porque ninguna persona puede agradar a Dios a través de las obras de la carne. No podemos obedecer sin Espíritu Santo. Eso es obvio. Porque nunca tiene deseo para obedecer las cosas de Dios antes de nuestra salvación. ¿Por qué no tenemos este deseo? Porque el Espíritu Santo no estaba con nosotros para guiarnos, a ayudarnos para hacer esto. Juan les escribe al creyente. Él sabe que algunos de los gentiles han sido engañados por algunos de los falsos maestros judíos, mismo apenas lo estaba hablando. Y dice, pero ustedes pueden conocer, eres cristianos. Aquí es la cosa. ¿Estás siguiendo los mandamientos? ¿Las cosas apenas estaba hablando? Si no tiene deseo para robar, no tiene deseo para tomar cosas no son de tuyo, o para sentir muy mal cuando roban y quiere regresar para conocer y no es correcto, o no quieren a vivir en la moralidad para conocer, es no es la voluntad de Dios. Sí, es un daño de corazón de mi padre. No quiero a mentir, no quiero hacer cosas no son agradables de Dios. Eso está en tu corazón. Entonces él está diciendo, está salvo, es cristiano. Podemos hacer confundido en la iglesia. Podemos hacer, aquí en México, hay gente que dice, pues no entiendo si soy cristiano porque yo salí de la iglesia madre. Yo estoy en ese grupito de aleluyas, está muy loco aquí, no entiendo lo que está pasando. Pero la única cosa que puedo entender es, yo puedo sentir el amor de Dios por la primera vez en mi vida. yo puedo sentir y para conocer, porque estoy leyendo la Biblia, la presencia de Dios. El sentido con la verdad. Cuando pueden hacer verificado por los mandamientos, pueden ver todo, está escrito. Y tú estás creciendo hasta el punto para poder decir, ¿sabes qué? Eso es la iglesia. La iglesia es las personas que se aman a Dios y están siguiendo su palabra y buscando por Cristo para ser su ¿qué? Su abogado. Solamente Cristo es nuestro abogado. Él es el único que puede perdonarnos. Él es el único que puede ser nuestro intercesor entre nosotros y Dios. Entonces, cuando ponemos la verdad enfrente de nosotros, podemos saber, entender, es cuando dice, ok, estoy bien. No importa qué dice mi abuelo, no importa qué dicen las otras personas. Yo lo sé de quién soy. Imagínate los judíos en el día de Juan. Toda la cultura de Juan está diciendo por siglos y siglos seguimos del padre de Abraham y de Moisés y de Isaac, Jacob. ¿Y qué está diciendo? Loco, está apartando de la fe de nuestros padres para seguir ese rebelde Jesús de Nazaret. Y ellos estaban pensando, mi mamá, mi papá, mis abuelos, toda mi familia está enojado conmigo. Y estaba pensando, si estoy bien, en verdad estoy aceptado de Dios. Entonces Juan, viejito Juan, con sus hijos dice, tranquilo hijo, está bien. ¿Aman Dios? ¿Está obediente de las cosas en la palabra? Está bien, pero mira, si tú no estás obediente, si no quieren obedecer a Él, si quieren a manipular la iglesia, quieren entrar a la iglesia para buscar una persona para casar, o quieren entrar a la iglesia por amistad, quieren entrar a la iglesia nada más para el beneficio de su negocio y no tiene amor de Dios, no tiene planes para obedecer a Dios, ¿sabes qué? Dice, eres un mentiroso. No tiene la vida, no tiene la verdad en ti. Eso es muy triste. Hay muchas personas, hoy en día hay muchas personas en la iglesia exactamente así. Ellos quieren su propia versión de cristianismo. Quieren a conocer su versión de Dios, le gusta mucho la música y le gusta mucho el sentido de algo honorable, noble, algo así, pero no quieren cambiar. Es la razón más y más y más. La cultura está empujando a la iglesia para cambiar. Y la cultura está empujando a la iglesia católica, los baptistas, las denominaciones. Cada año tienen los juntos grandes. Y una de las cuestiones muy grandes es, ¿van a permitir los homosexuales entrar a la iglesia? ¿Van a permitir ellos para casar? ¿Van a permitir ellos para ser pastores y sacerdotes? ¿Los transgéneros? ¿Las personas si quieren cambiar su sexo cada 2 minutos? ¿Algo así? Y las preguntas son ridículos porque Cristo no cambia, su palabra no cambia, las verdades no cambian. Pero nosotros estamos tratando para cambiar la iglesia para permitirnos a continuar en pecado, pero a sentir la emoción de paz, sentir la presencia de Dios y queremos nuestro pastel y comer lo mismo. No sé, es una frase en inglés. Queremos hacer nuestro pecado y nuestra santidad el mismo tiempo, o nuestra aceptación, salvación al mismo tiempo. Y Juan dice, no, lo siento hermanos, no funciona así. Tú y yo tenemos un privilegio especial. Si podemos decirle al Señor, Jesús, yo lo sé, yo no soy nadie, yo no merezco nadie, pero yo lo sé, pago el precio de mi pecado y veo la belleza de tus caminos. La belleza de tus caminos, no obligación, pero cómo es mejor por mi vida y la transformación de mi corazón. Podemos decir, ya lo sé, mi corazón es diferente por la obra del Espíritu Santo. Yo estoy asombrado en ti. No tengo palabras como la obra de ti en mi corazón. Entonces el apóstol Juan dice que el amor de Dios se ha perfeccionado en ti. O algunas otras traducciones dice su amor ha sido hecho completo en ti. Es mejor traducción. Es completo. Y versículo 6, el último versículo para hoy dice, el que dice, el que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si está en él, y es, no es nada, no es un gran pleito para obedecer sus palabras, pero es una bendición. Y si tú puedes conocer la realidad de Dios y tú estás en, es fácil o es proceso para obedecer a Dios en todas las cosas, ahorita dice, caminan como Cristo caminó con su Padre. Y como la permanecer es depender completamente en Jesús y estar en comunión con Él, como la palabra realmente significa, estar en casa con Jesús. Así como Jesús tenía comunión constante con el Padre, ahora debemos permanecer en comunión constante con el Hijo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad para ser activos en esa comunión. Y es algo diario. No es una cosa de semana en domingos. Es diario. Cristo caminó con su papá diario. Y nosotros necesitamos caminar con Cristo diario. Debemos caminar de la misma manera, orar, testificar, incluso a veces reprendir o corregir a las personas que se han caído en pecado, cuando ser comprometidos en la batalla espiritual. Es para alcanzar a los alrededor, incluso las personas en confusión. De no estar seguro, yo, no está, yo pensé era cristiano, pero en verdad está con, yo estaba en pecado fuerte. Yo vivo mi vida, mi estilo de vida es en pecado, pero yo pensé era cristiano, yo pensé que Dios es un Dios de perdón, y otra iglesia, otra persona, Dios dice, Dios para perdonarme y recibirme. La realidad es, sin propiciación, no hay perdón. Propiciación es Jesús, es con nosotros, estamos pasando en frente de Dios y Él es nuestro abogado, está pidiendo perdón por su sangre. Él es nuestro tapa de arca por la sangre rociada encima. Y cuando nosotros estamos buscando a Él, confesando no merecemos su perdón, eso es cuando nosotros podemos entrar a este tipo de comunión, podemos caminar y tener, pero necesitamos buscar por esto, necesitamos pedir. Esa es una de las cosas diario. Cuando es la razón, es importante para leer diario, para conocer sus mandamientos y para conocer, no es algo horrible, no es algo pesado, es ligero. El yugo de Cristo es ligero. Él puede darnos la habilidad y el deseo para servir a Él. Yo recuerdo de la primera vez cuando yo fui al barco ahí en Europa por 2 años. Nosotros trabajábamos 15 horas al día en el barco. I mean, es mucho trabajo de muchas formas. Como 8 horas de trabajo normal, luego para comer rápido, y cada noche estamos en evangelismo, gracias. En los parques, en otras áreas, en iglesias, o fuimos por iglesias para hablar testimonios y otro, y llegamos a las 12:30. Todos nosotros voluntarios. Y ese día, por 7 días a la semana, día y noche. Y estaba mucho trabajo. Y entre los tiempos, a veces cuando hay dificultades o gente contra nosotros, gente en los parques, burladores y diciendo cosas, y no tienen mucha comida, no tenemos dinero nunca, pero era una comunión entre los hermanos muy especial. El Hamás estaba buscando la oportunidad para, dice aquí, para permanecer en él, caminando con él diario, la más feliz que estaba, la más feliz y más como lleno de mi vida. Yo dije, ¿sabes qué? Ya lo sé, mi propósito, ya lo sé por qué estoy vivo. Y yo no estaba ganando dinero de nada, apuesto, ya estaba pagando a ellos por soporte, pero yo entendí. La vida dedicada de Dios diario es una bendición, es precioso. ¿Es laborioso? A veces podemos ser bien cansado. Pregunta a René. René a veces bien cansada por la obra, pero no está cansado del trabajo. No estamos listos para rendir de nada porque es una bendición. Es un gran bendición. Eso es lo que queremos, es lo que Juan quiere por nosotros, es lo que yo quiero por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Gracias, gracias, Padre, por lo que está diciendo aquí. Gracias por su Espíritu Santo y gracias que podemos entender quién somos en ti. Podemos entender si somos reales en nuestros caminos contigo o estamos viviendo una mentira. Queremos, Padre, en ese momento confesar nuestros pecados. Si no estamos siguiéndote, no estamos obedeciéndote, Padre, perdona mis hermanos, perdóname, perdónanos, ayúdanos para regresar el camino estrecho. Ayúdanos para caminar contigo, Padre, en honestidad con nuestro corazón y darnos la habilidad por Espíritu Santo para disfrutar el camino, disfrutarlos para obedecerte, porque no es laborioso, no es difícil cuando estamos diario contigo. Gracias por la armonía de los hermanos, gracias por lo que tú estás haciendo aquí. Continuando para el proceso de nuestra santificación, Padre. Y muchas gracias por mis hermanos, sus corazones de amor y honesto y todo lo que está haciendo aquí. Y por lo que ellos se necesitan, tu perdón, tú para ser su abogado, Padre, en ese momento orando de ellos para aclamar a ti y por el Dios en el cielo para escucharte, Padre, y perdonar sus pecados. Después, Padre, ayude a ellos para empezar esta vida dinámico, lleno con tu presencia. Ayúdenos todos a andar en la pureza de la fe. En el nombre de Cristo. Amén.